con quien es bandoneonista y también fundador del Quinteto, Pablo Bernabá, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días a todos, Mendoza. Muy bien, acá desayunando y ya planeando el viaje. Estaremos muy tempranito mañana para allá. Ya ahí preparando todo para mañana. Bueno, Pablo, muchas gracias por atendernos. Y bueno, preguntarte qué expectativas hay ahí aquí en Mendoza con esta presentación del Quinteto. Y muchas, la verdad que hace tiempo nosotros fuimos a tocar en el Festival de los Caminos del Vino en el 2016. Y la verdad que hicimos muchos amigos, fue gente, ahora no recuerdo, no tocamos en el de Padre en esa ocasión. Tocamos en como una isla que ahí vos me ayudarás, un pequeño parque que tienen ahí en el Parque San Martín, sí. Creo que sí, exactamente. Y bueno, con muchas ganas de volver hace tiempo. Yo hice un breve viaje hace poquito para los Gardel, que estuvimos nominados con el disco, bueno, que se celebró ahí en esa ciudad también. Uh-huh. Así que sí, siempre con ganas de volver. Pablo, ¿y cómo? Y bueno, sí, presentando nuestro material, como siempre, temas nuevos, algunos, los clásicos, que ya para nosotros son clásicos, todo el trabajo que hicimos con Osvaldo Ayer, el tema que tenemos con Galeano, que bueno, supongo que eso será lo más relevante en el marco que estará ahí en la Feria del Libro. Bien, y en ese sentido, bueno, ¿cómo ves al ambiente del tango también, al mundo del tango, si sigue creciendo en nuestro país, si sigue creciendo también aquí en la provincia, si toma distintas formas? Bueno, la provincia estaba el tango, bueno, y algunos otros grupos. Sé que hay algunas milongas, me voy a enterar mañana. Y a nivel de acá en Buenos Aires, que es lo que más te puedo decir, es que sí, hay un crecimiento. Quizá no es el de los últimos, el de año, el de, digamos, décadas anteriores, donde bueno, se vio más el salto un poco de la nada, de muy poquito a una efervescencia importante. Ahora ya esa efervescencia se mantiene, digamos, uh-huh, desde hace un tiempo a esta parte, y bueno, van surgiendo grupos nuevos, pero también otros van, de formaciones se van desarmando, así que diría que seguimos en un lento pero paulatino crecimiento en cuanto al movimiento de tango en general, ¿no? Bien, y en ese sentido preguntarte también por ustedes, por el Quinteto, bueno, por todo este tiempo ya que llevan, ¿cómo ha sido también, también dentro de este contexto actual, esta situación, poder mantenerse? Y es complicado. Nosotros ya vamos camino a los más de 11 años. Sí. Camino a las 12 ya, y un poco la situación económica, por supuesto, que influye, pero también es complicado llevar adelante un grupo, tener una que tenga una vida razonable, vida escénica, y poder sacar discos, que vaya evolucionando, como creo que en nuestro caso, ¿no? Que vamos, no nos conformamos con la cuestión de hacer ese grupo de tango, sino que vamos al roce con otros géneros, el rap, el ska, que venimos trabajando hace tiempo, el Cruces Urbanos, bueno, nuestro disco que sacamos, que fue nominado a los Gardel, tiene intervenciones del Chango Espaciuga, hasta Antonio Ríos, pasando por un grupo de blues como la Mississippi, de Rie, como Non Palidece, uh-huh, que han grabado con nosotros. Y ahora lo que estamos haciendo en el Cruce Urbanos 2, también con la gráfica del Mono Rocambole, de Los Redonditos, van de artistas de Miss Bolivia, artistas de trap, hasta Víctor Heredia, ¿no? También Rally Barrio Nuevo, por ejemplo. Es decir, venimos haciendo un trabajo que es todo el sonido de la música nacional en estos momentos, poniendo nuestra gotita de tango. Y bueno, en ese ámbito también es más complicado, ¿no? Porque uno ya trasciende lo que es el campo del tango puntualmente y bueno, nos rozamos mucho con el punk. Hemos hecho festival de punk con nuestro amigo Dos Minutos, bueno, que hemos grabado también. Sí, somos un grupo particular dentro de la particular escena del tango. Seguro. Bueno, y sin embargo, esto, ir buscándole siempre la vuelta para poder seguir haciendo lo que hacen y que también además lo hacen. Y en ese sentido, en estos ya casi 12 años que tienen, ¿cómo has visto también el rol del Estado, las políticas culturales, la relación con los artistas, ¿no? Y bueno, nosotros hemos tenido diferentes... En lo personal, o sea, lo de Punta de Quinteto, hemos tenido convocatoria de los gobiernos de diferentes colores, digamos, de matices políticos distintos. Yo veo que lo cultural, a mí me parece que está muy bien lo que está pasando con el INAMU, que por ejemplo que está dando subsidios para las producciones de música. Bueno, el INAMU es una especie, para quien no conoce, de Inca de la música, ¿no? Uh-huh. El Instituto Nacional de la Música es a nivel nacional. Se formó durante el gobierno anterior, tiene parte del pelo, siguió durante este gobierno y está apoyando producciones independientes que siempre son muy importantes. Pero me parece que el rol del Estado está en apoyar los emprendimientos autogestionarios. Descreo del rol del Estado como productor artístico. Me parece que todas las cosas que se producen desde el Estado, y reitero, con el gobierno que sea, no tienen, son como un globo que se va desinflando rápidamente. Sí, el Estado tiene una, me parece que tendría una función importante en apoyar, ¿no?, estas cuestiones, tanto sea como solicitar las presentaciones, contratar presentaciones, como es el caso que vamos a estar nosotros allá, o apoyar las producciones de disco a través del INAMU, diferentes, la difusión. Hay muchos roles de Estado que pueden apoyar, pero que quiero decir, porque es un poco complicada la cuestión, que el Estado para mí debe apoyar las cuestiones que surgen, que no surgen dentro del Estado. Uh-huh. Sería un poco contradictorio, pero como yo lo veo, ¿no? Como apoyar las cuestiones autogestionarias de los grupos que surgen por una necesidad propia, y apoyar para que puedan ser más fácil su camino. Seguro, seguro. Bueno, en ese sentido y con toda la fuerza que los caracteriza, mañana se presentan en el Le Parc, entonces. Mañana nos presentamos, Ayúdame Vos, con la dirección y eso. Sí. Tengo en el Julio Le Parc, en la calle Mitre y Godoy Cruz, aquí de Guaymallén, en el marco de la Feria del Libro. En el marco de la Feria del Libro, así es. A las 9 vamos a estar haciendo nuestro trabajo libertario, trabajo que para que nos conocimos junto a Osvaldo Bayer, un amigo y que fue parte del grupo que se nos fue hace poquito. Uh-huh. Y para nosotros lo sentíamos como parte del grupo por distintas razones. Una de esas son los tangos libertarios. Vamos a hacer, que son hecho con letra de él, vamos a hacer el tema que me permitió musicalizar a Galeano ya hace varios años atrás, Los Nadies, detrás del libro de Los Abrazos. Vamos a ir con la formación de quinteto, bando no típico, digamos, Otra vez fuimos con un bandoneón, estábamos ahí bandoneón, saxo, piano, contrabajo, guitarra y dos cantores, voz femenina, voz masculina. Y vamos a hacer también algunos de estos cruces, algunos de estos temas de cruces con punk, con ska, que te estaba contando. Bueno, impresionante, entonces, a no perdérselo, Pablo. No te lo pierdan. Por favor, Pablo, te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes por la difusión y lo esperamos mañana a las 9, entonces. Dale, abrazo grande. Un abrazo. Lo escuchábamos a Pablo Bernabá del Quinteto Negro La Boca, le ponemos.